diciendo, la culpa es de la inflación. No se puede arreglar. Ay, caray. Es pobre la situación. El político ladrón no se entretiene con cuentos. Estadística diciendo, la culpa es de la inflación. Desde que nació Ramiro, las cosas han ido mal en peor. Yo lucho y yo trato y no hay nada mejor. Y el tiempo sigue pasando. Mira, a ver. Cada 4 años se aparecen cargando niños por el barrio, prometiendo, saludando. El voto buscando, el voto buscando, el voto buscando, el voto buscando. Se acaban las elecciones y al mirar las elecciones siempre ves la misma gente. Y el que votó esperanzado sigue del gancho colgado. Y el que votó indiferente cree que milagrosamente se arreglará lo dañado. Entre tanto, caballero, el pobre sigue esperando. ¿Y el político qué? Eso digo yo. ¿Y el político qué? El voto buscando, el voto buscando, el voto buscando, el voto buscando. Y el nuevo presidente, y el nuevo gabinete, va a servir declaraciones. La prensa da mil versiones que enredan más a la gente. Y de repente comienzan las bodas, los bochinches, los rumores. Fulanito va pa' afuera, cambio en las gobernaciones. Y de pronto estalla la burbuja rosa y queda gobierno espantado. Vamos a arreglar esta cosa. Orden de golpe de estado decretan los generales. ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! A la sastrería a nadie veo llegar. La cosa es ahorrar y no aparentar. Pues más vale andar y aunque flaco sin comer. Y aunque no puedo emprender, sigo yo sin trabajar. Y mi condición es seguir mi batalla. Y el tiempo sigo pasando, yo riego para no llorar. Déjeme reír. Ay, Cristina. Para no llorar. Roberto Durán. Déjeme cantar. Para que la pena no duela tanto. Señores, para empezar, el culpable de mi infierno es el maldito gobierno que ha resultado incapaz. Déjeme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Me va. Déjeme cantar. Para que la pena no duela tanto. Ahora vuelvo a recordar aquellos días de infancia en que viví la abundancia de amor de papá y mamá. Déjeme reír. Ay, Dios mío. Para no llorar. Que esto está cabrón. Déjeme cantar para que la pena no duela tanto. Señores, voy a reír. Ay, dije pa' no llorar. Y el tiempo sigue pasando, mi hermano, y no hay pa' patear. Déjeme reír. Ay. Para no llorar. Compadre Fernández. Déjeme cantar, esto para está. Que la pena no duela tanto. ¿Qué va? Déjeme reír. Ahijado Claudito. Para no llorar. Ay, es la verdad. Déjeme cantar, para que la pena no duela tanto. Mr. Rubén Blades. Sí, Rubén Blades cantando Déjenme reír para no llorar. Acordándonos que ya oficialmente comenzó la campaña electoral. Uy, uy, uy, las 11:36 estamos en la recta final. Vamos a ver de qué manera complacemos todos los pendientes. Down from someone else, you know you took my hand. You push me up, you pull me out, you done me good, do you understand? No one else around could have saved me. But your light, you shone just like the sun. More than any girl I know. And I see your face most every place. Don't make no difference where I go, girl. So let's not fall so fast that we get crazy. Oh, Jolie, will you think of me? When your picture of me gets a little hazy, Jolie, it's only you I see. El fundador del grupo Blood, Sweat and Tears, Al Kooper, cantando Oh Jolie, Oh My God, como dicen aquellos. Aló, aló, aló, son ya un montón de años. Hola, muy buenos días, don Sergio. Permítame, vamos a apachurrar bien los botones porque... Ok, hoy sí, dígame. Hola, muy buenos días, don Sergio. ¿Qué tal? Por aquí saludándole desde la ciudad de Santa Ana. ¿Ya está listo para echarse la gallina de cumpleaños o no va supuesto, a haber gallina? Aquí tenemos a una baby, una niñita de 90 años. ¿Y qué le van a dar? Pues aquí, le acaban de dar otro bisnieto, fíjese. ¡Pero eso no se come! ¡Hombre! Pero ahí está encantada la señora. Aquí la niña Emma Sáenz. Ajá. Que siempre ha sido oyente de su programa. ¡Ah, qué bueno! Porque en cuanto esté en un lugar, esté en otro, y como nosotros siempre lo escuchamos, ya sí. Se aprendió las letras de las canciones también. Ah, no me diga, ¿cuántos años está cumpliendo? 90. ¡Qué bonito! Ahí me la saluda y me le da un abrazo. Un abrazote de parte de Sergio Gallardo. ¡Cabal! El mero mero. Aquí se lo mando. Oiga, para que oiga, ve. Abrazo de oso polar, sí. Aquí en Tórridas Latitudes, ajá. ¿Cómo no? Y la cancioncita que le pedía don Sergio. Me dijo usted que ella tarareaba esta. Ella tarareaba una canción, vamos a ver cuál es. Es exacto, don Sergio. Vaya, bueno, pues. Muchas gracias, entonces. Que la celebren en grande. Muchas gracias, vaya, le pues. Agradezco mucho. Bendiciones, mi amigo. Igual. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in Para la cumpleañera de 90 años hoy, felicidades hasta la morena ciudad Santana. Y otra cumpleañera más. ¡Aló! Hola, Sergio. Un saludo de parte de Eduardo Carbone para toda la audiencia de... Beatles Forever. Beatles Forever. ¿Qué tal la pasaste en éxitos musicales? ¿Perdón? ¿Qué tal la pasaste en éxitos musicales? El tiempo, como de costumbre, fue muy corto para todo lo que se puede hablar de The Beatles. Eso es cierto. Estuve muy contento ahí en compañía de ustedes, los anfitriones de éxitos musicales. Gracias por haberme permitido estar ahí. Bueno, gracias a ti por habernos aportado un pedacito, porque no había tiempo para más, de tu sapiencia beatlesca. ¿Ah? ¿Qué tal eso? Sí, muy bien. Bueno, tenemos ahora un saludo, ¿verdad? Sí, claro, pues mañana mi querida esposa Indira cumplirá 40 años de edad, mañana 5 de enero, yo la amo mucho, así que le dedico una canción de uno de sus grupos favoritos, Chicago. Just You and Me. Muy bien, pues ahí mañana llegaré, ¿lo vamos a celebrar con ravioles o no? Pues sí, a partir del martes, que ya estará abierto. Ah, vaya, martes estará abierto el Rosal nuevamente. Muchas gracias. Ok. Adiós. Smile. Chicago. Just you and me. Vamos a acordarnos de un plan que no le salió muy bien al mayor de los Bee Gees, porque en el año 2006 él compró una casa, la casa donde había vivido Johnny Cash durante 35 años. Y entonces él pagó casi 3 millones de dólares por la tal casa, y su intención era hacer allí un museo, preservar la casa y poner un museo para también al mismo tiempo rendirle homenaje a la memoria de Johnny Cash. Desafortunadamente para Gibb, la casa que compró en un día como hoy, en el año 2006, al año siguiente, ni siquiera un año le duró, se quemó. Se quemó y no quedó absolutamente nada. Y todo porque un sellador en spray inflamable causó esa gran tragedia. Así que se quedó con las ganas de hacerle el museo al señor Cash, el mayor de los Bee Gees, Barry. Que aquí lo ponemos acompañado de los gemelos, Robin y Maurice. I can think of younger days when living for my life was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. I was never told about the sorrow. How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world go round? How can you mend this broken man? How can a loser ever win? Please help me mend my broken heart and let me live again. I can still feel the breeze that rustles through the trees and misty memories of days gone by. We could never see tomorrow. No one said a word about the sorrow. How can you mend a broken heart? How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world go round? And how can you mend this broken man? How can a loser mend my broken heart? da da da da da da da da da. How can you mend a broken heart? ¿Cómo puedes reparar un corazón destrozado? Del grupo The Bee Gees. Y ahorita quería leer un par de inbox que me habían mandado, pero resulta que mi internet está haciendo una imitación de Chucho en Brahma. Se ha quedado trabado, van a creer ustedes. Nah. Bueno, ya. A ver. Nelson Domínguez, por favor, Sergio, mándame invitación. Vaya, pues ahí te voy a mandar una invitación. Jacqueline Menéndez dice que por más que hizo allá en el Brasil, no le pudo salir. Lamento profundamente, probó en www.voxfm y no pudo entrar. Bah, qué lástima. Daniel Quintanilla quiere que le ponga Twist and Shout. A ver, Julio Pineda, Sergio, soy fiel oyente, tururú, tururú. Yo lo tenía en mi grupo de amigos, quisiera saber qué pasó. Julio Pineda me tenía y él me dio jaque, me sacó del Facebook y que agradezca que no le he ido a quemar la casa como hacen cierta gente en Inglaterra. A ver, Sergio, feliz año, bendiciones. Norma Aguilera, ¿me podrías poner Break My Stride? A ver, Nicolás Vargas se alborotó el panal, póngame LA Woman de los Doors. Hola, Sergio, quiero escuchar The Wonder of You, menos mal que esa ya la pusimos. Y bueno, ¿cuál dijeron? Dijeron la de Break My Stride, dijeron otra de la de Twist and Shout de los Beatles. Y antes de que nos agarre más la tarde, aprovechemos los escasos minutos que nos quedan. Este es Matthew Wilder. Break My Stride. Last night I had the strangest dream. I sailed away to China in a little rowboat to find you. And you said you had to get your laundry clean. Didn't want no one to hold you. What does that mean? And you said, ain't nothing gonna break my stride. Como hoy, 4 de enero en el año de 1970, los Beatles, eso sí, sin John Lennon, se reunieron por última vez en un estudio para ponerle los últimos toques a Let It Be. la última vez que los Beatles como grupo estuvieron, eso sí, sin John Lennon. Porque la última vez que estuvieron junto con John Lennon fue en el año de 1969, cuando le pusieron la, hicieron, ¿cómo se llama?, mezcla de You're So Heavy. Acordémonos de ellos entonces. Let's shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby, now. Come on, baby. Come on and work it on out. Work it on out, baby. Work it on out, honey. Work it on out. You know you look so good. Look so good. You know you got me going now. Got me going. Just like a new. No nos vamos sin incluir el solo de guitarra que dice Jorge de León es mejor que el de Hotel California. Guns N' Roses. Rosas para todos ustedes. Y con cada rosita mis mejores deseos para un excelente 2015. Gracias por haberme escuchado. Nos vemos con los ojos del corazón, que es con lo que mejor se ve, próximo domingo, aquí en Vox FM. I'm Sergio Gallardo, signing off the air. How about that?